Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. Abrimos los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado con el voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida y la abstención de los grupos andalucista y socialista una propuesta de modificación del límite de gasto no financiero para el consistorio municipal, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El límite se ha fijado en la cuantía de 8.243.417,49 euros. Los grupos de la oposición no apoyaban este documento técnico al no compartir la filosofía de la actual normativa estatal, por lo que este punto ha sido aprobado con los votos a favor de los integrantes del Grupo Municipal Popular. Oímos este punto debatido en la sesión extraordinaria de pleno celebrada en la jornada del martes 3 de diciembre. Se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente acuerdo. Punto único. Aprobar el límite de gasto no financiero regulado en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2017 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el ejercicio 2013 del presupuesto consolidado del Ayuntamiento en la cuantía de 8.243.417,49 euros. Una vez leído y conocido el informe emitido al efecto por la intervención de fondo incorporada al expediente. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida y de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este sentido, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, yo creo que hay que referirse a dos o tres acontecimientos en nuestra historia reciente y yo creo que nos va a poner un poco en situación de este tema sobre el límite de gasto, que creo que no es que haya que confraternizar con la deuda, ni mucho menos, ni que la deuda pues se incremente hasta el infinito. Yo creo que aquí, en este último año y medio, pues se han, o casi dos años, podríamos decir, yo creo que se han dado unas circunstancias bastante importantes como para hacer una valoración de la situación en la que podíamos encontrarnos. Ayer mismo las noticias que teníamos al respecto de la economía y de los controles y de las valoraciones que se hacen estaban entredicho por las propias agencias de valoración, ¿no? Durante todo este tiempo que hemos vivido y estamos viviendo la crisis tan profunda, tan tremenda y enorme para tanta familia y tantas personas, parece ser que había economistas pues con un halo de racionalidad y de humanidad, y yo creo que profundizando enormemente en la situación de crisis pues planteaba no ya salida sino ni siquiera topar con la crisis porque se tomaran medidas al respecto. Hoy en día yo creo que esto ya está fuera de catálogo, pues porque hasta incluso los que nos han reconducido y nos han introducido en este mecanismo de la deuda, del control del gasto, de los recortes y etcétera, etcétera, la financiación especulativa, yo qué sé, ya más de una vez nos hemos referido a estos acontecimientos, incluso pues parecía que se ponía de relieve que efectivamente en los últimos tiempos habíamos hecho un máster de economía, aunque no tuviéramos conocimiento de ella. A mí me chirría todo lo que está en el entorno de lo que supuso una reforma de la Constitución. Todas las medidas económicas que el Gobierno del Partido Popular y las que con anterioridad también tomó el Partido Socialista van en ese entorno. Parece ser que al menos el Partido Socialista reconoce que muchas veces se equivocó y parece que ahora pues quiere solucionar la plana. No sabemos hasta con qué sinceridad o con qué alcance pudiera llevar a cabo todo ese conglomerado de rectificaciones que eso parece que se propone. Hay que recordar que esa reforma de la Constitución pues se hizo a través del artículo 167, que propiciaba pues no tener que hacer ni siquiera referéndum. Es decir, que se hizo con nocturnidad, con alevosía y con un descaro desproporcional. Eso nos ha llevado pues a que el señor Montoro pues tome todas las medidas habidas y por haber pues para meternos en cintura, diría yo. En fin, yo de cualquier manera, en cuanto, y lo digo, y por esas motivaciones y no por otras, porque creo que es prudente, es razonable de que las deudas pues sean controladas, ¿no? Sean controladas de tal manera que no supongan un endeudamiento, un embargo social y económico, ¿no? De los pueblos, las ciudades y las familias. Pero que en este sentido, por lo que estoy explicando, pues voy a votar total y absolutamente en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. El Grupo Andalucista se va a abstener en este punto, al igual que hemos hecho en el punto anterior. Grupo Popular. Perdón. Grupo Socialista. Sí. Bueno, gracias. Entendemos que este punto es una exigencia normativa que desde luego podemos no compartir del origen, ¿no?, que motiva esta obligación por parte de los ayuntamientos. Entendemos que además el endeudamiento de este país, la mayor parte es el privado, no el público, y en este caso incluso nuestro ayuntamiento pues no está desde luego sometido a un endeudamiento que limite tanto como en la normativa estatal. Estamos pagando justo por pecadores y así hay que verlo, pero nosotros no podemos, no dudamos de la necesidad, de la obligatoriedad de hacerlo lo primero, el trabajo técnico que también supone esta propuesta, pero nosotros no nos vamos a abstener por no compartir el motivo por el que tiene que venir este punto a este pleno. Muchas gracias. Del mismo modo, en el último pleno extraordinario se ha aprobado una solicitud de bonificación del 50% de la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras presentada por la empresa Doreto SL en relación a las obras que se van a ejecutar en el solar del antiguo Cine Andalucía. La bonificación se aplica una vez que se reconoce que esta obra es de especial interés y utilidad municipal por los beneficios que en materia de creación de empleo va a proporcionar a la localidad. Este asunto era presentado en el pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas, y la concejal de Hacienda, Remedios González. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: vista la solicitud cursada por Doreto Social Limitada para obtener bonificación fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en relación a las obras en la Avenida España número 4 de construcción de aparcamientos privados, aparcamientos públicos en rotación, centro de formación, taller de marroquinería, local comercial y vivienda, por las razones expuestas en dicha solicitud. Atendido que la correspondiente ordenanza fiscal del ICIO establece en su artículo 2 que, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, porque se aprueba el texto refundido en la ley reguladora de las haciendas locales, se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto. Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Leído y conocido el informe de la intervención de fecha 29 de noviembre de 2013 y atendido el informe del arquitecto municipal de la misma fecha, en el que se analizan los distintos usos previstos en el citado proyecto a los que sería aplicable dicha bonificación y se cuantifica la misma, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, declarar de especial interés o utilidad municipal, en los términos informados por el técnico citado, por concurrir las circunstancias sociales y de fomento de empleo alegadas por el interesado, las obras a realizar por Doreto Social Limitada en el inmueble sito en la Avenida España número 4, en los usos correspondientes a taller de marroquinería, centro de formación y aparcamiento público, y en consecuencia reconocer a las mismas una bonificación del 50% de la cuota del impuesto de construcción, instalaciones y obras, y que en función del presupuesto de ejecución material de la obra, según actual proyecto, ascenderían a un total de 27.692,35 euros. Segundo, acordar que el devengo y la aplicación efectiva de dicha bonificación se realizarán en función de las distintas fases del proyecto para las que se fuesen obteniendo las licencias correspondientes. Y tercero, notificar el presente acuerdo al interesado y a los servicios económicos de la corporación a los efectos oportunos. Gracias. Tiene la palabra Remy. Pues bien, este asunto se trae a pleno, previa solicitud de los interesados, y yo creo que para explicarlo, para mí es más esclarecedor tomar como base el informe del arquitecto, y que no he oído muy bien toda la exposición, pero sí que hacer hincapié en que todas las bonificaciones que le correspondan se apliquen en base al informe del técnico municipal. ¿Y por qué digo esto? Porque el técnico municipal, en este caso, nos indica que la bonificación sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que se recoge en la ordenanza fiscal municipal es de aplicación, pero que la ordenanza, por ejemplo, no prevé un aspecto importante, como, por ejemplo, avalar la parte del impuesto bonificado hasta la finalización de la obra o puesta en funcionamiento que garantice su cumplimiento. Este es un punto que a mí me resulta muy interesante. Por otra parte, recoge que el proyecto aprobado recoge numerosos usos por los que las bonificaciones deben de ser aplicables no a la totalidad del proyecto, sino a distintas partes, y en el caso de la cimentación y estructura es de dudosa aplicación. En la aplicación en concreto, el técnico suscribe que la bonificación a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés por su creación de empleo, establece dos matizaciones en el sentido de que la creación de puestos de trabajo directos en la ejecución propia de la obra se produce en todas las licencias de obra en la misma proporción a su importe. Por lo tanto, no lo encuentra relevante la creación de ese empleo. Pero sí, en cuanto a la creación de los nuevos puestos de trabajo por puesta en funcionamiento del edificio. Esta solicitud de bonificación ha sido aprobada en pleno con el voto a favor de todos los grupos municipales. El debate íntegro sobre este punto plenario lo pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. A continuación nos quedamos con las intervenciones de los portavoces municipales. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía. Bien, muchas gracias. En primer lugar, no sé si quizás en la comisión no se quedó claro, no se planteó de poder venir a este pleno extraordinario y urgente. No sé si eso era motivo de esta urgencia, porque en todo caso también se suscitó cierta disputa en el sentido que el señor secretario ha planteado, pues porque había cierta duda de cómo plantearlo escuetamente para una aprobación en pleno. Eso en primer lugar. Yo lo único que tengo de este punto cuarto en el orden del día del pleno de hoy, urgente y extraordinario, es un resumen de aplicación de los informes de intervención y arquitecto municipal. Yo creo que se nos tenía que proveer también de la suficiente documentación, ¿no?, para tener un poquito esto más informado, ¿no? De todas maneras, hombre, siempre pensamos que estamos en buenas manos y que los técnicos hacen su trabajo, pero claro, se suscitan a lo mejor algunas dudas, y lo que quisiéramos por lo menos tener la documentación al completo, ¿no? Luego tengo otra duda en el sentido de la bonificación que se hace, porque también se estuvo planteando y no se quedó claro de que cuando se concede la, se aprueba el proyecto de obra, si ya en aquel acto se había declarado de interés de claro, especial interés o utilidad municipal, y no se había hecho. Entonces, En el punto A, cuando se pone A, no sé si es que tiene que aparecer luego a continuación un B, se supone, o a lo mejor se queda solo en el A. Se ha transcrito la parte del artículo de ordenanza que afecta. Eso es. La ordenanza tiene punto B, C, D, pero no vienen al caso. Eso es. Entonces, aquí mismo se aclara, corresponderá dicha declaración al pleno de la corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo. Aquí el sujeto pasivo lo que ha hecho es solicitar una bonificación en la licencia, pero no ha hecho la solicitud de que se declare bien de interés o de utilidad municipal. ¿Lo ha hecho? Transcrito literalmente la ordenanza. En su solicitud transcribía literalmente la ordenanza. Que no sé si los demás grupos municipales... Perdón, el expediente estaba esta mañana a disposición de los concejales que lo hubieran solicitado, donde constaba la solicitud, el informe de la intervención y el informe del arquitecto, y sigue a disposición, claro está. Que son dudas que en un pleno no se debían de plantear, debíamos de tener ya un poquito más claras. Yo, de todas maneras, cuando me dirigía a Secretaría, era pidiendo toda la documentación que hubiera en aquel momento. Le pregunté, ¿quiere usted solo el dictamen? Y me dijo que solo el dictamen. Yo tenía allí toda la documentación. No voy a discutir. No nos habremos entendido en todo caso. Vale, perdón. Lo que estaba allí. Sí. Era. No me pasará más, ¿no? Vale. No nos pasará más. Bien, bueno, pues si esa duda de que lo ha planteado es el sujeto pasivo. Y en el sentido de que estábamos, por lo menos nosotros aceptábamos la posibilidad esa de que si ya que la ordenanza lo planteaba y era un derecho que tenía la susodicha empresa, creemos perfectamente que hay que darle esta posibilidad de acceso a la bonificación en los términos que dicen los informes y nada más, anunciar pues que sencillamente vamos a votar favorablemente a esta solicitud. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente después de haber escuchado este informe tan esclarecedor por parte del técnico. Teníamos nuestras dudas con respecto a lo que se estaba aprobando, pero una vez que nos lo han aclarado por parte del secretario, pues vamos a votar favorablemente. Creemos que las competencias de empleo son de la Junta, siempre lo hemos dicho, pero nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena y seguimos insistiendo en que nuestro granito de arena es precisamente esto. Con estas actuaciones y con este tipo de bonificaciones o de declaraciones, pues conseguimos que más gente de nuestro pueblo esté trabajando y que empiece lo antes posible la obra, porque es una necesidad que tiene Ubrique, no solamente con respecto al empleo que se va a generar, sino que también con respecto a los problemas de aparcamiento que tenemos en nuestra localidad. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente. Gracias, Grupo Socialista. El Grupo Socialista va a votar favorablemente. Nosotros teníamos la duda de que un taller de marroquinería se ha declarado de especial interés en Ubrique por la actividad marroquinera propia de nuestro pueblo. Pero es cierto que es lo que motivó aquella modificación que vino a pleno, la modificación de las normas subsidiarias para poder compatibilizar el uso que estaba en aquella parcela con el taller de marroquinería, es porque así lo entendíamos en las conversaciones y en las comisiones que tuvimos los distintos grupos, porque era un proyecto que en su conjunto era, desde luego, de utilidad municipal. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a votar favorablemente y vamos entendiendo que este granito de arena lo pone un privado y que nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es acatar unas bonificaciones que vienen en ordenanza a solicitud del interesado y nada más. Muchas gracias. Y dentro del apartado cultural, y para finalizar, destacamos dos temas. El colectivo Ubrique Pinta inaugura esta tarde en la sala de exposiciones del convento de Santo Domingo en Ronda una nueva exposición de pinturas colectiva. Y por otro lado, el ubriqueño Pedro Lobato Hoyos ha conseguido el segundo premio en el 15º premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza en Guadalajara. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.